su eterno amor. Abandona el temor, ábrele la puerta de tu corazón, llénate de su pasión. No conocerás otra verdad. Más, fija tu mirada en él. Las mejores cosas que puedas tener son las que tendrás de él. No conocerás otro amor. Solo en Jesucristo lo podrás encontrar. Vive en abundancia, goza de